Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y aficionados a las guerras de pasteles, sean ustedes muy bienvenidos a la 980ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Bienvenidos a esta cuenta regresiva. ¿Cómo están, amigos? Ya contando, no cuenten. Mejor no cuenten, porque a veces las cuentas regresivas se ven frustrantes. Es apocalíptica esta época del año. Faltan 20 programas nada más para que sea el programa número 1000 de En caso de que el mundo se desintegre. Falta poco tiempo para que termine el año. Falta poco tiempo para que la chamba diga sí, para las fiestas de despedida de los trabajos, para los casamentos multitudinarios que se celebrarán en Oklahoma. Fiestas de despedida de trabajo, porque se está despidiendo tanta gente, pero se hace con una fiesta. Entonces, algunos hacen una fiesta que no sea tan fuerte. Que diga unas palabras el gerente general. Bueno, amigos, ha sido un gusto trabajar con todos ustedes. No vuelvo hay formas y formas, ¿no? Sí, formas sí. Agradables y formas desagradables. Y no falta ningún día para el cumpleaños de la Buda. ¡Es cierto! Y aquí estamos de celebración, de festejo. Aprovechando que la Buda todavía como que le gusta cumplir años. Póngale. Le gusta ser agasajada, toqueteada, manoseada. Pero así como con cariño. Ah, ¿no? Sí, con cariño, sí, ¿no? Ya estaba la apuesta hecha, o sea, hoy tienes que superar ese cristal de 8 pulgadas y pasar y vas a tener que expresarte de alguna manera, querida muda, por más que nos pone cara como... Tus chaqueteros te lo piden. No mamen, el club de chaqueteros y el club de amantes también, porque también. Nosotros algunos con más que mejores vibraciones, con todo tipo de cosas. Nosotros aquí listo y preparado para presentar al resto de la tripulación, pero lógicamente la estrella será la muda, por lo tanto que nos llevas a los confines del espacio cósmico es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah! ¡Sé que soy capitán! Sí. No, ¿ya no tienes su regalo para la Buda? Debajo del casco. Chido. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, ¿no? Él nos lleva hacia los confines del espacio mediante el sonido. Por un lado se ocupa el Capitán Vinilo de hacer la conducción justamente de esta nave espacial. Pero ustedes nos escuchan claro y fuerte gracias a sus voluntades que hacen subir el volumen y a las voluntades de este primate que ha hecho maravillas de la tecnología moderna de todos los tiempos. Con ustedes, un prócer de esta nave. Él es el Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico Show! The Mico Joe and the President Joe. Sí, perfecto. La dejamos para lo último porque es el día de cumpleaños y por lo tanto todos los agasajos van hacia ella. ¡Feliz cumpleaños con ustedes, la productora estrella de este programa de radio! ¡Ella es la Muda! ¡Sí que sí! Sobre sus altísimos tacones. Sí, más coquetona que nunca. Sí que sí. Pero sí. Y esperando besos y regalos. Un homenaje para la vista, Muda. Y esperando regalos, más que besos, es lo que espera. Pero bueno, no queremos defraudarlos. Los representantes de sí mismos facturan las leyes que nos dejan fuera de toda competencia, celebrando sus victorias personales. Desde el alcantarillado de la ciudad escondida, nuestra paciencia es provocada a cada segundo y nuestro ánimo se resiente a bombazos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señores padres, ¿saben dónde están sus hijos en este momento? ¿Dónde están? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que aquel que atiende tu mascota puede ser el veterinario Juan Carlos. Ah, y sí, ser un sí. desintegrado. Aquel Inge que ha construido parte de tu bomba atómica, el que duermes, ¿no? Sí. Está debajo de tu cama, puede ser un desintegrado. Aquel policía chafa que te detuvo aquella noche en las carreteras de California puede ser un desintegrado. Aquel que te vendió los tacos al pastor puede ser un desintegrado. Aquella dama que te vendió tu teléfono celular en... puede ser una desintegrada. Sí que sí. Y así está el mundo. Nos miramos sospechosamente, casi de reojo diciendo... ¿Eres un desintegrado? Eres un desintegrado. Y no atrevemos a preguntarlo porque alguno nos puede mentar la madre. Y entonces, en un silencio absoluto, todos estamos unidos a partir de la desintegración. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, al amigo Cool Hero, que se entera tiempo después que en Cancún, Quintana Roo, el mitote... Sí que sí. ...es justamente de un desintegrado. Y dice, señor Lagartija, ¿recuerdan que hace un tiempo me regalaron un perro labrador? Sí. Dice, el caso es que es muy cabrón. No, es un perro desobediente, es huevón. En pocas palabras, los labradores. Es que es un perro. O sea, la naturaleza le da al perro. No hay un momento donde la perra pare al perro y le dice: queridos cachorros, sean complacientes con el hombre que es nuestro amo, nuestro señor, nos da alimento y todas esas cosas. Entonces el perro tiende al desmadre. Sí que dice, sí. Así que lo quiero llevar a una escuela canina. Ah, justamente aquí tenemos pero una escuela mamá, canina. ¿No? Es un negocio, güey, qué mamada. Es un negocio de. Y nosotros tenemos una. Nosotros tenemos una. Son buenísimas. Las escuelas caninas es lo mejor que hay para su mascota. Traigan todas las mascotas. Claro. ¿Cuánto cobran? Nosotros pagan mucho porque aquel que tenga un perro y que quiera que el perro haga lo suyo, le hacen gracias. Es caro. De aquí salen haciendo gracias. De aquí salen haciéndose los muertitos. Sí que sí. Levantan patita, dan la pata, ladran en caso de que haya alguien con actitud sospechosa. Lava, limpia, cocina. Todo le hace sí su can sí. y todo le hace su perro. Se y, la mama. Y si no, nosotros sacrificamos el can y le damos uno que ya tenemos. Aquí tenemos unos perros que ya están entrenados. Sí. Entonces, si. Eso es un poco más económico. Es más económico porque si el perro se pone como que no lo podemos convencer, si le decimos la patita, cuerno de chivo, perro de mierda, y ahí está, y le damos uno que ya da la patita. Exacto. Es un poco robótico el otro, pero cumple la función, casi de Tamagotchi. De perro. Si usted quiere que su perro lo único que haga es hacer gracias, dar la patita, que no ensucie, tenemos miles, y es preferir estos perros robóticos que estamos entregando por una módica suma de miles de dólares. Dice aquí, yo quiero saber qué se le puede enseñar a mi perro, aparte de que de la patita. Ah, millones de no, cosas. Pero sí, claro, ya es un nivel universitario. Superior. ¿No? Superior, sí. Dice que se haga el muertito, sobre todo que vaya a cagar al patio. Quiero que me digan, ¿cómo hago para enseñarle todo esto? Depende, ¿quieres que sea licenciado, ingeniero, arquitecto? Sí, porque no es todo lo mismo. Diseñador gráfico. No es todo lo mismo. No. El perro diseñador gráfico, por ejemplo, le instalamos un mouse en la patilla. Y hace unas cosas tan bellas. Sí, y tú vieras, ¿no? Sí. Todos en realidad salen de aquí muy preparados. Así que, perros del mal, ahí están. Díganme otra cosa, dice. ¿Qué se le puede enseñar? Dice, porque todos le enseñan lo mismo. Y él quiere estar en que vayan visitas a su casa. Sí que sí. Y dice, ustedes vieron que los perros andan la patita. Se hacen los muertitos. El mío hace esto. Por ejemplo, vueltas hacia atrás. Póngale. Maromas. Sí. Patín. Sí, patín. Mete su cola entre las patas y se la chupa al mismo. Póngale. La cola, ¿no? Millones de cosas, sí, sí, sí. Dice... Sí, porque todos los perros se la chupan. No, claro. No es nada. Miren cómo se chupa el pene. Mi perro se la chupa. Claro. Oh, cuando tú lo mandas, no, cuando él quiere. Claro. Es chidísimo. Por otro lado, ya que tenemos a nuestro amigo el Ganso Salvaje con su changarro, dice, bueno, quiero hacerle un llamado a los desintegrados para que nos veamos el próximo sábado a las 5 de la tarde en el mitote. ¡Claro que sí! Es decir, mañana, el sábado. ¡Wow! Todos los desintegrados de Quintana Roo en el mitote. Sí, más bien los de Cancún, porque todo Quintana Roo, sabemos si hay espacio en el mitote, sabemos que es grande y que el corazón es más grande todavía. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el mitote y cotorrear un buen rato. Es que le estamos avisando con poco tiempo de anticipación y empezará a editar memes y decir, ay, yo no puedo porque esto. Vamos, la misteriosa dirá, ay, pero a las 5 de la tarde. Sí, bueno, a las 5. Claro, 5, 5 y media. Ve tú, Cool Hero, dice, quiero cotorrear un buen rato con toda la raza ahí desintegrados. Yo a veces, cuando me agarraba la hueva, voy a desayunar a ese restaurante sin saber que era de uno de los desintegrados. Bueno, un abrazo y tocada chido de nalgas para todos. Cool Hero. Bueno, ahí está Cool Hero, que indefectiblemente lo lamentamos, Ganso Salvaje, pero a partir de ahora irá a desayunar. Sé que sí. Y será de esos pesados. ¿Dónde está el Ganso Salvaje? ¿Dónde está? Y él escondido. El Ganso escondido en la cocina diciendo, no, díganle que se salí en estos momentos. No, cabrón, No, da la cara, cabrón. El Pistola de Morelos, México, dice que la pistola. Cabrón, se estaba pensando que exageré con eso de la bicicleta. Ah, esto de la bicicleta, que le habían robado la bicicleta a todos los amigos. Ah. Y uno que tenía una bici bien chafa se la dejaron ahí. Ah, exageraste. Dice, no, no, sí, no debe costar. No, es que fue muy largo el relato. En realidad les conté la mera neta, pero se me hizo largo el relato. Ah, dice, no, hasta yo me desesperé cuando lo escuché. Nada más les hizo. Lo más curioso es que mi cuate, después de estar emputado porque pensó que se habían llevado su bicicleta, se puso peor porque no se la habían llevado. Dice, la despreciaron hasta los ladrones. Mentada de madre por habérsela dejado. Inconformismo. Dice, inconformismo. Sí. Y siento que lo robaron, mejor se llevaron la cadena, dice, y no su bicicleta. Y bueno, y hasta ahora sí lo lean todo mejor. Aquí les corto, hasta la próxima y arriba la panocha, dice el pistola de Morelos, México, y su amigo tristísimo que no le han hecho la bicicleta. Los pongo en situación, dice aquí el amigo Emiliano. Hola Emiliano, ponnos. Durante todo el invierno me rompieron las pelotas desde Radio de Mar del Plata, San Bernardo, para llevarles trabajos con ellos en el verano. Ajá. Lo llamaban y decían, Emiliano, necesitamos de tu servicio. Emiliano, te queremos aquí con nosotros. Emiliano, por favor, no te olvides que en verano aquí con nosotros. Sí, cabrón, no te olvides. Sí, el verano llegó a la Argentina. Ajá. Dice, cuando yo pedí algunas especificaciones sobre mi trabajo, por ejemplo, horarios, estilo de programa, sueldos, empezaron a dar vueltas. Yo sé que es gente que suele definir a último momento, pero perdí la paciencia y entonces se me dio por mentarles la madre a todos y les mandé un email donde decía algo así como, pero yo trabajo en serio, pónganse las pilas, decidan cuándo, yo no estoy al pedo, ustedes que se creen que me sobra el tiempo, no toman las cosas en serio, no pienso perder un mango para trabajar para otro, chinguen su madre y cosas como así, dice. Ese fue... hace unos 10 días, empiezo a creer que la cagué. Por razones obvias, ya no tengo trabajo. Siento que me quedaré como pero viendo... Pero te sientes así como fuerte. Sí, más Emiliano sé que y más Zapata que nunca. Sé que sí, cabrón. Dice, siento que me quedé, como que me quedé viendo irse la leche, dice. Les mando un abrazo a todos los desintegrados reportándose desde por ahí. Emiliano, postdata, feliz cumpleaños, pirata y muda. Pirata, si se deprime, pase por Mar del Plata y busque al escamoso que le va a dar unas sustancias para levantar. Oh, ah, el escamoso, es como el hombre pez. Para el post-cumpleaños. Cumpleaños. Claro, las post cumpleaños. Bueno, para allá iremos. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés dos pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hello, New Jersey, USA. I'm W. Finally, the fucking motherfucker. Holloway. Gustavo es de Dover, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, hola, Gustavo. Hola, espero que estén bien. No sé si ustedes me recuerden. Yo soy aquel que un día bautizaron como George W. Bush. Ah, chinga tu madre. El creador de Laura chinga tu madre. Dice, pues aquí es un nuevo. Aquí estoy de nuevo diciendo que en caso de que el mundo se desintegre, se vaya a la chingada y me cago en todos aquellos que me jodieron la vida. Dice George W. Bush, que entre otras cosas ya lo está haciendo. Sé que sí. No, pero este es Gustavo. Ah. Gustavo se dedicaría a eso. Hola, cabrón, soy Sancho. Hola, Sancho. Hay mujeres que se enamoran con un beso. Hay mujeres que se enamoran con una mirada. Para todas las demás, existe Mastercard. Bueno, chingados, ya me voy. Me despido por este momento. Un beso para la muda, un banano. Muda. ¿Un banano para la muda? No. No. Me quedé pensando. Sí, bien, va con la tarjeta. En este caso dice un beso para la muda, un banano para el mico y un buen apretón de manos para los tres caballeros de la María Tijuana, el pirata, el vinilo y el lagartija. Atentamente, Sancho, pura vida, ma, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos, Sancho. Roger Eric Olesuea es de San Cristóbal, en Venezuela. Qué chido, porque en San Cristóbal no puedo amarrar al acento para que me llegue Helter Skelter. Me dice, no es San Cristóbal, es San Cristóbal. Y póngale, claro. Puedes todo, pues. No, pero es San Cristóbal. Sandoval en Venezuela dice: chamo, estaba pensando que bueno, que está rehecho su programa, está de pinga, qué libertad de ser tan escuchar este programa. Lo único que caga es que hablan mucho de los gringos asesinos. Lo felicito, amor y paz. Ah, sí, este programa, sí, es sí, más, sí. Este programa se llama En caso de que el mundo se desintegre, hablemos de los gringos asesinos. Póngale, y por eso, y a alguna gente le resulta como muy denso y dice: ah, hablen de otra cosa, como bichos bolas, como mantis religiosas, como maromas. Y nosotros, no. Este es un programa de política internacional y hablamos todo el tiempo de los gringos asesinos. José Carlos Validor, en Aire, desde Juliaca, pero dice: yo lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, me masturbaría hasta que me estrujara el pirrín, dice. Muy bien, sí, empieza ahora. Hugo de Zitácuaro, esto es en México, dice: saben, me gusta su programa, dado que lo encontré de pura casualidad. Ah, si hubiera sido premeditado, no le gustaría tanto. No. Pero bueno, las casualidades tienen ese sabor como de lo prohibido. Sí. Dice: bueno, al grano, las mexicanas son muy candentes, pero hay que ayudarlas. Dice Hugo, que está ayudando en estos momentos. Sí. Palomito 40. Ah, hola, Palomita. Desde Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica, dice: ay, ¿qué estaba pensando? Que estoy en el pasado, dice, pero ya llegué en este fin de semana. Como ya saben, es diciembre. Bueno, adiós. Palomita. Ah, es diciembre, Palomita. Es diciembre, Palomita. Hasta que Palomita no nos dice en qué mes estamos. Andamos un tanto perdidos. Sí, que aquí en el espacio estoy igual. Claro, pero... y Palomita es una especie calendario gregoriano vivo que nos anuncia que es diciembre. Dice Palomita, por otro lado: ya me acordé de lo que estaba pensando. Qué libido sucks, dice, pero ¿será que todo se escucha mejor en vivo que en radio o en CD? A Palomita Forti se ve que el libido, la banda justamente peruana, no le gustó demasiado. Póngale. Dice, pero a lo mejor en vivo están chidos. Si una banda no es tan buena en vivo, ya es un desastre. Yo creo que hasta Ricky Martin te puede... Bueno, no, tampoco no, la exageración, ¿no? Pero te puede llegar a gustar en vivo. Pero ya, si en vivo no te gusta, es va para atrás. Muy chonga. Dice aquí, bueno, Omar Benito, Juliaca, Perú, respecto a esto del líbido del que había preguntado el navegante. Sí que sí. Dice Carlos Fuentes, de Guadalajara, en el programa 974, quería saber más del líbido. Bueno, como todos sabemos, es un grupo de rock and roll peruano que tiene 4 discos en su haber: Líbido, Hembra, Pop, Porn y lo último que hablé ayer. Y ciertamente hacen música chida, y al carajo su disco más pipa es Hembra. No es el único, Mar Benito, que coincide con que Hembra es el mejor disco de Líbido. Pues si los puso en orden de aparición, se ve que es el segundo disco de Líbido el que él recomienda, y todo lo demás al carajo come pollas. Bueno, ya estaba una orientación que había pedido un desintegrado por allí en Guadalajara, Jalisco, México. Y a Fid. Hola, Jafid. Justamente en Guadalajara, Jalisco, México, pero valiéndole madres lo que ocurran con grupos y bandas de rock and roll peruana. Dice: saludos, hijos del intercambio. Quiero quejarme de los intercambios. ¿Quién los inventó? Intercambio de regalos a finales de año trabajo, ¿no? ¿Por qué chingados es así? O sea, creo que un intercambio de mierdas, dice, nadie queda a gusto. Y todos salimos diciendo: ah, es que yo regalé algo bien chingón y me dieron esta madre. Como a un cuate... No hay que regalar cosas chingones. A un cuate en un intercambio pidió que le dieran un CD de Pink Floyd y le dieron una lámpara hecha de carrizo y un cuadro con un árbol formado de mujeres desnudas, pero medio feas las viejas. O sea, ¿qué pedo con eso? Y es bueno, Pink Floyd. Claro, más Pink Floyd quieres que... Claro, güey. No sé, de alguna... por lo menos no le regalaron... La esencia estaba. Claro, mira, no conseguí lo tuyo, pero tienes este cuadro de unos perros jugando al póker que está muy chido, cuélganlo en la habitación. No, está bien, al menos... Algo Pink Floydesco fue. Bueno, dice también ya Jafid, ¿qué pasa, grupo ebrio festivo continuado? Por favor, felicítenme a la muda. Ay, felicidades, sí, gracias, sí. Jafid. Y de paso, que el pirata la abrace por mí. Ahí está su regalo, dice. Felicidades, muda. Dime, pídeme con tu voz lo que tú quieras. No hay problema, tú pide. Recuerden, pórtense mal y cuídense bien. Ahí está Jafid. Sabe pedir, Sí, sabe pedir, sabe, Un saludo de su amigo el Budo Gang. Hola, Budo Gang. A toda la tripulación, en especial para ti, muda, en tu cumple, porque... Bueno, por eso te mando esta cajita, ábrela. Está llena de satélites de salud y buenos deseos. Un par de estrellas que brillan como tus ojos. Una luna dulce y alegre que es tu corazón. La vía láctea del aroma de tu piel. Y este sol que es mi corazón para darte calor. Muchas felicidades. ¿Te gustó? Sonríe, está bien. Sí. Las mujeres, hay romanticismo aquí. Sí. Hay originalidad, ¿cierto? Es verdad. Hay un pequeño robo encubierto a Satellite of Love, ¿no? Satellite. Sí, pero sí. Está bien, mejor robar a gente que sepa, ¿verdad? Sí, que sí. Antes de robar cosas chafas, como una poesía, no sé, de Chayanne. Pero en este caso, Budo Gang, nuestros respetos, nos arrodillamos ante ti, y además de por ser el rey de Guadalajara. Sí, que Buda, sí, no le hagas panchos ni desplantes al rey de Guadalajara, no, que no, sabes, no. Ahí puede estar nuestro futuro, digo, heredando todas las tierras de Jalisco. disco. Un abrazo para el amigo Budokan. Dice, no me digan mamón. No, cabrón. No, cabrón. Vamos a decir mamón. Siempre lo mejor para la mujer, dice. Molinda, Molinda. Molinda va a entrar aquí a la nave. Ajá. Y se va a expresar en toda su dimensión. Con ustedes, damas y caballeros, Molinda. Hola. Soy Molinda. ¡Ja! ¡Hola, Molinda! Bueno, no cabe duda. Era Molinda. Gracias, Molinda. Nada, está como probando. Ah, está bien. Vamos está bien. A probar a ver cómo va esto. Este es como un testeo de mercado. Sé que sé. Si la gente acepta a Molinda y quiere consumir el producto Molinda, y habrá más de Molinda directamente desde Honduras, nuestra amiga peruana. Un beso grande, Molinda. Y ya todos los que preguntaban, ¿cómo está Molinda? ¿Está mejor? Bueno, por lo menos está con una sé voz sensualote cachondesca. Feliz cumple, muda, dice Molinda. Toma por mí, porque aquí nadie toma. Y como que no quiero volverme alcohólica tomando sola. Pásale. Pero qué chida, triste. Sí, cuando uno toma solo ya es alcohólico, ¿no? Sí, sí. Estamos perdidos. Bueno, cuando uno, por ejemplo, dice, ah, me tomaría este whiskycito. Si bebes escuchando el programa, estás con nosotros. Así que tienes uno. Es verdad. Una hora, póngale, como para beber. Claro, es como, si bebes escuchando el programa, es eres bebedora social. Claro. Ah, pero sí. Estoy aquí escuchando esta vaina. Pero trata de que, ¿no? Porque luego termina el programa y quedas como pedota sola. Ah, sí. Bueno, Esteban de Tristán Suárez, República Argentina. Hola, Esteban. Dice, estaba pensando, luego envía una serie de improperios irrespetuosos para con mi persona o para con la persona que le tocara leer este mensaje, donde sobresalen daños físicos dispuestos en torno a la sexualidad y demás cuestiones para cerrar diciendo, por favor, no me pasaría un tema de rata blanca, amigos. No, no way. Ay, güey, güey. Hay un montón de éticas, de cuestiones, de bases, de contratos tácitos. Bueno, en síntesis, chinga tu madre. Sí, creo. Nada más. Alexa, desde el Perú, dice, hay mucha gente que hola, se confunde. Hola, Alexa. Pero, Alexa, discúlpame, siéntate aquí, crúzate de pie. Oh, qué linda falda traes. Entre otras cosas, hay gente que se confunde en este programa, ¿eh? ¿Por qué? Porque escucha el programa y dice, ah, oh, chinga tu madre, ah, oh, menta la madre, ah, oh, libertad absoluta. Si vamos a usar la libertad absoluta para mentarnos la madre entre nosotros, llevando el uso del lenguaje a las esferas más bajas, que no demuestra ni siquiera una lucidez mínima en conocimiento como para hilvanar insultos, lamentable. Chingue su madre y ya suspendemos esta cuestión. Esto es para del millón de desintegrados que están en estos momentos diciendo de qué está hablando. Debe ser para uno o para dos. Pero bueno. No importa, o sea, mamadas son mamadas, como diría el gran Al Capone de Culichi. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Dice Alexa desde el Perú. Hola, Alexa. Hola, Pira. Hola, Lagarto. Pensaba en cuánto podría durar una relación de una chica de 18 años con una de 15. Y la razón de esta pregunta no es porque ella está... 18, 15. No, el claro, durar mucho. Una chica de 18 con una de 15. No, en realidad creo que apunta a otra cosa. Porque dice, mi ex me puso los cuernos y se fue con una quinceañera. Sí, como lo escuchan, dice, por Dios, me cambiaron por una niñita de 15, mugrosos años. Dice, lo que ha hecho mi ex es una violación. Díganme ustedes cuánto tiempo le dan. Saludos. Hay una cosa que no comprendo. Alexa, tu pareja es mujer también. Dice, es una relación de una chica de 18 con una de 15. Bueno, póngale, no importa. Si es un error tipográfico o si póngale, en realidad claro. Es así, vaya que es lo mismo, sí, hablando sí. De diferencia de edades. Yo creo que puede durar una eternidad, cabrona. Sí, no hay tanta diferencia. Si tu esperanza era que nosotros te digamos, ya debe haber terminado porque la 15 es muy pendeja, muy chamaca. Igual hay 15 y 15. Hay 15 y 18. No, y hay 18 y 18. Sí, sí, sí. Podemos partir diferencia e imaginar que la de 15 es casi como de 16 y el de 18 es casi como de 17 y tenemos la pareja ideal. Por lo tanto, Alexa, búscate otra. Sí, sí. Ya estás perdida. Digo, no pierdas tiempo a esperar que algo fracase para tú sacar provecho de eso. Si te ha abandonado esta pendeja por otra pendeja, al carajo las dos. Al carajo las dos, tal cual. Bueno, Jafid, Jafid llega nuevamente. ¿Qué pasa, Jafid? ¿Te sientes solo, Jafid? ¿Qué onda contigo? Ven con nosotros. Ven que te apapachamos. Algo. Te apapachamos. Algo nada más. ¿Qué pasa, cabrones del copyright? Quiero quejarme del pendejo del Chente Fox porque le ha copiado los diálogos al señor Lagarto. ¿Por qué? El Chente Fox es escucha este programa. Sí. Dice, hizo la declaración de ¿qué haría los Estados Unidos sin los mexicanos? Y la original es del Lagarto. ¿Qué haría los Estados Unidos sin los latinos? Ya, claro, pero el Chente Fox es el presidente de México. Sí, entonces, él no puede hablar en nombre de todos los latinos. Claro, quedaron dentro de las fronteras. Sí, sí. Pero mejor que ande saludando gente, ¿no? Sí, es verdad. Chente Fox, un saludo para toda la gente. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Ah, sé que sí. Sí que sí, un saludoso para toda la gente. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company. empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo su bendición estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, taller de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. ¡Feliz Navidad, cabrón! Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ¿cómo están? Soy William de Juliaca, Perú. Hola, William. Bueno, solo quiero dar un consejo a todos los cabrones. Cuando beban licor, no manejen. Si están un poco, bueno, un poco en los casos, solo licor. Perfecto. O sea, si vienen de una fiesta o algo así, es ves que el chingón de tu amigo bebió licor y quiere conducir el auto, no lo dejes. Quítale las llaves del auto. Llévate el auto, déjalo conmigo. Oye, cabrón, te dije, no, pero si yo no bebí, no importa, no, me gusta tu carro. Y, chinga tu madre. Dice entre otras cosas, y si tu amigo se opone, pues quítale el auto. Y se insiste, quítale la vida. El programa está bravazo, o sea, chido. Claro, lo matas directamente. Sí, sí, sí. No, no te recibes. No, amigo, antes de verte morir enroscado en alguna columna de alumbrado porque estás pedote y te vas en tu carro, prefiero ver que tus ojitos se cierran ante mí. Así que ahí te ves, ¿no? Un poco cruel, sí, pero un amigo es un amigo. Dice, desde Atenas, Grecia, llega Cretin Blaster. Hora 0102, jueves 8 de diciembre del 2005. Es cuando está fechado este mensaje, ajá, ¿no? Pensé que llegaría tarde, pero no, el tiempo está a mi favor. ¡Ja! Ya ves, es como iba a olvidar de que era tu cumpleaños, papi. Dice, feliz cumple, cabrón, Cretin Blaster. Haciendo este pinche programa de librería de Java. Dice, bueno, más precisamente intentándolo. A Zeus y que siga la fiesta, pues queremos pastel. Sí, que sí, bueno, que siga la fiesta. Habrá pastel, pastel y que siga la pista. Sí, que siga la pista también. Sí, la pista también, sí. Hay sí, pastel. Hay pastel. Perfecto. Bueno, hola. Mata Enrique el insecto, señoras y señores. Tenemos alfombra roja para Guillermo, sí, nuestro amigo sí, desde Pucallpa, Perú. Mata Enrique, ¿cómo estás, cabrón? ¿Qué tal, mis patas? Soy Mata Enrique. Por medio de esta grabación quiero decirle feliz cumpleaños al pirata, feliz cumpleaños al lagarto y también a ti, queridísima muda. También decirles feliz Navidad a todos ustedes, cabrones. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias, muchas gracias, feliz cumpleaños para todos. Hola, locuelos, ¿cómo están? Soy aquí, un saludo desde Santiago de Panamá, que en realidad soy de Ecuador y estoy en Panamá. Y quiero contarles que he visto, no, pero es en Santiago de Panamá original, que es ecuatoriano de nacimiento. Dice, quiero contarles que he visto algo inimaginable. La muda. Oh, solo le he visto en Panamá. No es Telma de Panamá. Ah, puede ser, sí, sí que sí. Telma de Panamá meneando la cadera desde Colón hasta Panamá, Panamá. Dice, no sé si será en otros lugares, pero prepárense para esto. Aquí se compran árboles de Navidad importados de Canadá. En serio, el otro día mi novia me dijo eso y no le creí hasta que vi en las calles que vendían árboles con un letrero que decía arbolitos de Canadá. No, eso es que la gente de Panamá no tiene Navidad nevada. Es muy triste la vida en Panamá. Entonces, no hay Navidad con nieve. Traen arbolitos nevados. Sí, no, es que ni siquiera conocen la palabra Navidad. Y al primer que le dijeron, justamente al primer panameño, don Aristóbal, esto es una historia que viene desde mucho tiempo atrás, le dijeron, usted no va a celebrar la Navidad, no va a poner su arbolito de Navidad. Y él dijo, mierda, qué arbolito de Canadá, es lo que comprendió. A partir de ahí, todos en Canadá, en realidad lo que están celebrando el 24 de diciembre a la noche, en Panamá, no, porque en Canadá le llaman arbolito de Panamá. Esto es una confusión, un intercambio. Es un intercambio llaman a esto de la política de globalización que se ha dado en estos momentos. Entonces, en Panamá lo que se celebra en realidad es Canadá, no Navidad. Y en Canadá lo que se celebra en realidad es Panamá, no Navidad. Sí que sí. ¿Entienden? Por lo tanto, el niño de Dios llega a Panamá en Canadá. Póngale. Y en Canadá llega en Panamá. Yo sé que es muy difícil de comprender esto, lo comprenden nada más que los nacidos en Panamá y los que nos están escuchando en Canadá. Sí. Pero bueno, era algo que quería mantener oculto, pero está chido que todos conozcamos esas intimidades entre esos intercambios entre esos dos países. Y así se hace. Dicen, en Canadá no les hacen falta más árboles de Navidad porque allí... Y ya no se divierten. Y aquí la gente se divierte tanto que no me imagino una Navidad sin arbolito de Navidad. Dice, o peor, con palmera de Navidad. Bueno, eso es todo. Un saludo a la nave de parte sí, de... Sí, enchulen sus palmeras. Sí, aquellos religiosos religiosos, sí. ¿No? Los que son así como católicos, sí. Apostólicos romanos o católicos de otras vertientes religiosas. Realmente una palmera navideña estaría más en concordancia con el paisaje donde nació... Y sí, porque no había pinos. El niño, claro. ¿Qué carajo representa el pino? El pino, ¿por qué el pino? No sé, y no vengan con explicaciones. ¡Quemen todos los pinos! ¡Quemen los bosques de pino canadiense! No importa, pero ahí está. ¿Por qué no en Centroamérica empezar con la palmera? Sobre todo en Caribe. Sí, no tanto en Centroamérica, pero Caribe. Y también, ¿por qué no en la especie de Caribe continental empezar con la palmera navideña? Sí, nosotros sí. Desde aquí haremos fuerza para que en las próximas Navidades todo sea palmeras navideñas. Sí, estamos luchando ni más ni menos que contra Hollywood, donde cada película que aparece nos aparece la bandera norteamericana en un árbol de Navidad. Por lo tanto, no estamos luchando casi contra molinos de viento. Hola amigos surcantes del espacio, les escribe el Rolax de Mexicali, y no soy el Rolax Volta, no, claro, el Rolax Volta es de Querétaro. Dice, en esta ocasión les escribo para aplicarles un test de neurolingüística avanzada, que en esta ocasión logra exponer algunos pensamientos incoherentes que se desarrollan en nuestro cerebro. Bien, ajá. Necesito que repitan el siguiente enunciado. Esto ya lo he hecho, no lo ha hecho por lo sí, cabrón. Fue uno de los primeros test que nos hizo Liomar aquí, y luego le sacamos dos muelas a los golpes. Mi moto alpina derrapante, repitan el mismo enunciado, pero sustituyendo todas las vocales con la letra O. Momoto alpono dorro ponto, y repitan el paso anterior ahora utilizando la letra A. Me mata alpana derrapanta. Finalmente utilizaremos la letra E, y bueno, y ahí están todos en sus casas diciendo, ¿cómo con la letra E? Que me mete el pen... Oh. Y algunos sonriendo, los que están muy mal y quemados y tienen el cerebro limado, están sonriendo de costado, y los demás están queriendo mentarle la madre al Rolas desde Mexicali, pero nosotros lo defendemos porque es nuestro amigo. ¡Apa! Muchas gracias por tus palabras, como siempre. ¡Ah, grande cabrón! Un abrazo bien grande. Sí, que sí. Tiene Navidad nevada, apa. Navidad nevada. Ya está nevando en New York. Ha nevado, ya estuvo la primera nevada de New York, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces el mundo está como cuando que la primera nevada en New York y el mundo está en armonía. Porque el año pasado no hubo nieve en New York. Y una mierda. Y así ocurrió. En Navidad. Y así fue el año que tuvo. Cayeron las Torres Gemelas. No, las Torres cayeron antes. Bueno, el petróleo, el Prestige y en las costas de Galicia. No, bueno, detuvieron a Saddam Hussein y después. No, está bien, no importa. Bueno, mierda, fue una mierda porque no había ahora nieve. Hay nieve en Navidad. Así que Navidad, nieve y hay nieve en Navidad. En Navidad. Un abrazo, papá, gracias por todo. Sí, Rockstar, gracias hermano por también tus palabras aquí. Bueno, José, estaremos con los mensajes, ¿no? José Luis Durán dice, ya no se hagan güeyes y pongan música. Ya estamos aburridos de sus mamadas. Pongan y música. José Luis Durán está firmando en representación nosotros de todos los oyentes. Queremos que pongan música. Sí, nosotros también. Pongan música, cabrones. ¿Por qué no pones música, José Luis? Yo sí, estamos sí. Cansados de tus mamadas. Sí. Bueno, pon música y todos viviremos en más armonía. Fernando Conte de Cuyabá, en Brasil, sí, sí. Dice, en otro momento mamón de la fecha, dice, Natalia, de verdad te venero, soy loco de amor por vos. Natalia, venite en enero. ¿Eh? Quiere que esté invitando a Natalia en enero a... Que le atrape el becerro. Ah, está bien. Vera te venero. Ah, claro. De verdad te venero. Ah. De veneración. Lo que pasa es que no se utiliza mucho esa palabra. O sea, dice, bueno, hasta pronto, mi gordita, mi vida, mi pampita. Mi niña veneno. No, por Dios. Bueno, Fernando, un abrazo para tu niña veneno. Leviatán de nuevo, Laredo, Tamaulipas, México. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Solo escribo para quejarme de la mamada de la amistad. Estaremos en otro es que la mamá de la amistad. Pero, la mamá de la amistad, sí, es tremenda. Bueno, está José Emiliano de Acochapán, que anda en cara sucia, Salvador. Dice, a tu mamá también de Julián Caprú. Dice, estaba pensando que las mujeres no valen un puto carajo. He decidido volverme gay. Chau, cabrón, chingue su madre. Una decisión de último feliz, momento. Cabrón. Sí, sé feliz. El hombre bot está por aquí dando vuelta. También está David Sánchez, que se quiere cambiar el nickname. Porque dice, no, porque David Sánchez es mi nombre. Pero ya eres muy conocido aquí para que te cambie. No, así ni que, lo pienses. Por favor, no mames. La adicta a la colorada fácil está por aquí también queriéndose. Muy largo, no, ya no, adicta, ya está. Cabrones, no nos hagan enojar, no, por favor, es el día aquí que no se cambia la muda. Nada. Claro. Hola, muda, tú no te vayas. No, no te vayas, ya tienes que entrar. Sí, el señor doctor Don Robaro por aquí, muy está bien. La batanjera, está de pelazo de estamos todos. Sí, ya estamos todos. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Changing the world. Cambiando el mundo. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Ahora sí, amigos, listos y preparados para rendirles todas sí. A la muda. Está el Capitán Roger Vino tratando de convencerla. Estuvo el Nico tratando de convencerla. Estuvo el señor Lagarto tratando de convencerla. No, pero es sencillo. Si no viene al estudio, no baja la tierra. Perfecto. Sí, ha sido... de semana aquí, triste. Nosotros no festejaremos el cumpleaños. Le hemos amenazado con cuchillos, con todo tipo de cosas. Sí, sí. Inclusive le hemos quitado el alimento por más de una temporada. Eso pero al final la pudimos convencer diciéndole que si no, no se va de la nave el fin de semana. Y tiene muchos planes, parece. Por eso, por lo tanto... En estos momentos nosotros le cantamos el feliz cumpleaños mientras ella entra justamente aquí de este lado del cristal. Un, dos, tres, va, Lagarto. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas mudita. Que los cumplas feliz. Sí, sí. Mudita del estudio. Sí, enfundada en sus sí, trae sí, se la vieron, cabrón. Se le ve en mucho. Muda, no vas a ir así a la igualmente se va a volver a cambiar antes sí, de, sí, se cambia, de, cierto, de bajar sí. Porque sería un despropósito todo esto. Muda, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños para ti y tenemos mensajes aquí que rinden loas a ti en tu día. Hola, amigos, ¿cómo están? Se reporta Hiro desde Trelew, Chubut, Argentina. Espero que estén bien. Quería fumarme otro porro, pero estaba pensando, pirata. El miércoles fue tu cumpleaños, no sabía, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti también, Muda. Aquí se te quiere, Margarita. Se te quiere en Trelew. Puedes decir, dentro de los planes de la Muda, podría estar también, podría porque estar no, Trelew, una sí, gira sí. Por Trelew, pero hace frío y con la mini que trae hoy no creo que se pueda hacer. Me voy y nada, dice, ¿qué quieren de regalo? Lo vamos a pensar, ¿no? Muda, ¿tú qué quieres? No, es peligroso eso. Sí, sí. Me ha puesto la boca de una forma que a mí me da como miedo. Un rouge, a lo mejor algo de a ella pues le gusta mucho el maquillaje. Sí, sí. Perfecto. Hola, Muda. Desde aquí, desde Ciudad Maravillosa, Silvinio Careca Porteña. No quiero Silvinia. Sí, no quiero que pase este día en blanco sin desearte un feliz cumpleaños. Que continúes haciendo tanto éxito y fantasía en la cabeza de los integrados de sexo masculino. Que yo podría agregar sexo femenino también. También sé que sí. Sí. Dice que deben hacerse el bocho contigo. El bocho contigo, aclaramos, porque ella viene de Argentina, reside en Brasil, claro, y sí. Algunos mexicanos en estos momentos están diciendo, ¿trabaja en la fábrica de Volkswagen haciendo bochitos en el DF, la Muda? No, ese es el papá del lobo que claro, trabaja sí, allí, no, no, es otro tipo de bochos. Dice, ciertamente sos la envidia de muchas mujeres que desearían estar en tu lugar. Básicamente de Dita Chicone, sí que ya sí. Varias veces le ha tratado de serruchar el piso a la Muda y no ha podido, hemos defendido su no, sitio. No, es nuestra mudita. Claro. Yo inclusive que por obvias razones, dice, bueno, adoraría ser el centro de la atención, ya que no hay ego que resista a ser la única mujer dentro de un grupo y recibir todo tipo de elogios y piropos. Bueno, que te la pases chido y muchas felicidades. Una lista de piropos y elogios de parte de mucha gente aquí. Sí, sí. Viejos desintegrados que dicen, ¡ah! Oh, y Caponi, por ejemplo, que está casado, se cuida un poco también sí, de sí, los elogios. Es un señor. Kevin Galdames, que Kevin Galdames es el que te regaló la sudadera, ¿recuerdas, Muda? Sí, sí. Fíjate, ¿se acuerda la Muda? Esto todavía la tiene. Dice Manu, bueno, Manu Briseño, Urpi, Yari, el Evan, besos de San Pascualito, Ray Reloaded para ti, Allende. Saludos al Mico y a la Muda linda, dice de parte de Eminem Fam. ¿Y por qué no el Mico lindo? Está mal esto. No, hay claro, discriminación sí, aquí. Sí. ¿Por qué la Muda linda? El Mico también Mico, lo veo. Pero Mico no es tu cumpleaños, así que tírate un claro. Pozo. La colorada fácil de Rawson también, por supuesto, que hay unos saludos con besos, inclusive subidos de tono. Beso, Muda, un beso, Muda, sí. Un beso de la Muda. Perfecto. Puedes ir con un beso seco. Otro. Y ya, queremos otro. Sí, hay que aprovechar. Perfecto. Hay que aprovechar que la tenemos sí, aquí. Sí. Ya está enviando besos a todas partes. Sancho de Heredia, Costa Rica, dice, hola, desintegrados. Lo que estaba pensando es que hace unos minutos es que no entendía a las mujeres. Bueno, los ubico. Hace una semana mi mejor amigo y yo lo intentamos. Llegaron un par de chicas y pecamos de ingenuos. El 7 de diciembre intentamos llegar un par de chicas en donde más bien fuimos muy intrépidos, dice, y nos dijeron que no entiendo. Ah, no entiendo. No entiende por qué las mujeres le dicen que no. ¿Por qué, Muda? Porque la las mujeres, ¿por qué a veces las mujeres dicen que no muda? Sí, tienen la última palabra. La muda tiene la última palabra, de hecho. Es increíble. Bueno, les pido un consejo. A ver cómo hago con las chicas, por favor. Bueno, le preguntaremos a la muda más tarde. Sé que sí. Pues está, casi que nos da la espalda. Está como muy apurada por bajar a la tierra e ir de la ruta del bacalao. Mientras Cancún, Hermosillo, te saludan desde España. Bueno, muchos mensajes aquí de la muda en el día de hoy. Nosotros ya estaremos celebrando su cumpleaños y si... pero no podemos bajar a la tierra con ella tampoco, ¿no? ¿No podemos ir contigo? No. Mala onda. Sí, bueno, sí. Es increíble esta cabrona, yo no lo puedo creer. Bueno, no sé. Unas palabras, yo creo que... Unas palabras. Sí, es el momento de que la muda en estos momentos, en caso de que el mundo se desintegre, luego de tanto tiempo que estuvo amarrada allí... Frente a su computador. Frente a su computador. Bajando mensajes. Mensajes con guarros que le decían, ¡ay, muda, esos pechos! ¡Ay, muda, cómo me gustaría tronarte! No sé qué, muda, me excito pensando en tu mirada perdida en el horizonte. Es el momento de... Cretin Blaster también ama muda. Cretin. Sí, Cretin Blaster desde Atenas, Grecia, dice: a ti te deseo lo mejor de antemano, muda, pese a que he estado ocupado últimamente. Dice: pero no quiero que pienses que te tengo abandonada en algún punto inaccesible de mi memoria. No, Cretin Blaster, hay un punto accesible en la memoria donde está la también residiendo la figura de esta esbelta dama que tenemos aquí con nosotros. Es un orgullo, es un honor para nosotros haber trabajado. La muda es despedida el día de hoy, es su último día de chamba. La necesitamos. Y bueno, pero es que no puede ser que se vaya todos los fines de semana y nos deje aquí solo cuando la queremos acompañar abajo. No, igual ahora festejaremos antes de que se vaya. Sí, es verdad. Con un striptease podría ser. Sí que sí. Con un striptease. Si pierdes muda, no bajas a la tierra y te quedas aquí encuerada. Si ganas, sí, bajas. Sí. Es lo más seguro. Es probable. En el reparto de cartas, sí, generalmente no sabemos cómo hacer y tiene una pierna de ases o algo así que la salva. Muda, unas palabras para toda la audiencia de desintegrados que esperan tus palabras en el día de hoy, día de tu cumpleaños. Que suena como que tiene algo en la boca. Es un esfuerzo. Luego envía mensajes diciendo: yo la haré hablar a la muda, claro. Yo la haré gritar, yo verás que le saco lo que tiene en la boca. No, no tiene nada. Todavía no había terminado. Perdona, muda. No, interrumpa. Continúa con el cierre del discurso, por favor. Por favor, muda, todo tuyo. Una risa maléfica me hace. Ya me está dando miedo esta mudita. Bueno, nosotros le damos un beso a la muda, por favor. Sí que sí. O sea, me voy a desplazar desde aquí. ¡Feliz cumpleaños, muda! ¡Muda! Perfecto, danos un beso a nosotros. Mínimo, es lo único que uno espera. Muchas gracias. Ahora nos sentimos mejor. Un beso para los dos, cabrón, estamos muy mal. Bueno, es que la convivencia hace esas cosas. Hoy no prepararás comida. Me lo imaginaba. Menos mal. Hoy no vas a quemar comida, sería en realidad la frase correcta. Bueno, está todo titilando aquí en la nave. Digo, sé que sí, yo hoy la tierra la veo en la muda. Vamos de festeja y hoy la tierra la veo en la muda. Sé que sí, creo que corresponde. Por lo tanto, y como corresponde, muda, ¿cómo ves la tierra? Y sí. No podía ser de otra manera. Así nos vamos, amigos, casi bailando, siguiendo la ruta de la muda, aunque no nos guste, parecía... Sale del estudio y se pone a bailar. Sí, es una cosa ahí. Impresionante. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Un abrazo grande para Cujiro, para toda la peña Salamanca, para el Pollatrón, para toda la gente que se ha comunicado. Hay algunos que no le pudimos hacer llegar los saludos de la muda, pero estarán, por supuesto. Pero la muda los ha recibido y besará sus mails con devoción. Entre otros también, nos estamos despidiendo, sí, por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores. A todo Cancún, Quintana Roo, también al amigo Dar Nemesis, también al Lobo, a Doña Teresa. Bueno, señoras y señores, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por rap, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Radio Pirata. Radio Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. Efervescencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. F-Power. FM Calchaquí. Radio City. Explosiva. Azul FM. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Jay. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero disfrazado de conejo buscando. No es de disfraz, la fiesta de conejo. No, cura. La muda, lo lamento, no, cura. No. Pues igualmente. Es más fallo. Sí, claro. Igual quédate, ¿no? Digo, sí. Tampoco es cuestión de votarlo. No, pobre. Damas y caballeros, recuerda. en el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Volver, Sí, eso es obligatorio. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Helter Skelter. Sí que sí. Que le he enviado un regalo a la Muda y no hemos podido. No sabemos qué es. Es como una cosa extraña. Ah, pero ella lo comprendió. Sí, lo comprendió y lo disfrutó. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Eso! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el coro. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Mandilia, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que yo la panoche, que el niño de parte lo acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momuch, Pancho Rula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.